OK。 Tantas veces soñando por tu amor, esperando sentir yo tu calor. Quisiera ya de extrañarte, tal vez pudiera olvidarte, borrar los bellos momentos que sentimos tú y yo. Hoy al verte del brazo de tu amor, una herida se abrió en mi corazón. Quisiera ya de extrañarte, tal vez pudiera olvidarte, borrar los bellos momentos que sentimos tú y yo. Para Centroamérica, voy a verte del brazo de tu amor, una herida se abrió en mi corazón.